El bicho rector te presenta esta noche a su invitado especial. Suena de fondo el eje rival de Super Extra y tenemos el placer de tenerlos acá con nosotros, chicos. Oh, buenas noches. Acérquense más. Vamos. Y el audio. Ahí está. Y es la primera vez que la banda viene con el productor. Qué bueno, ¿no? Sí. El señor Hernán Agrazán, en este caso, el rol de productor. Nuestro audiólogo, querido. El martes que viene vengo como cocinero, me voy inventando. Claro. Bueno, el eje rival, chicos, felicitaciones. Primero, muchas gracias. Muchas gracias. Salió recién. Casi no salió. Premisa. Premisa. Bueno, pero tengo acá, digamos. Premisa exclusiva. Vamos a la sala de parto. Oh, qué bueno. En Holanda no se consigue esto todavía. ¿Cómo? ¿Qué se siente esto? La verdad que, ¿qué te voy a decir? Estamos más contentos que no sé qué. Pero está recién salido del horno. ¿Y cuánto le llevó? Esfuerzo. Esfuerzo todo. Lo de siempre. Más todo. Esfuerzo que tiempo. Claro, por eso. No, hicimos unas muy buenas sesiones en Ion acá con el maestro. Y después le metimos en Fuera del Túnel, no sé cuántas sesiones, pero la conciencia y laburo a rajatabla fue bastante. La pasamos bien, estuvo bueno. Estuvo bueno porque habíamos hecho una preproducción antes, justo habíamos cambiado de integrante, de baterista, entonces estuvimos trabajando las canciones de antemano, hicimos unas grabaciones antes y cuando caímos a grabar a Ion, acá con Hernán, ya estábamos como todos bien afilados. Disfrutamos una mucho preproducción lugar. Bastante, bastante prolongada y nada, veníamos de girar, nos habíamos ido a Chile, sí. Y como que teníamos que entrar a era el momento. Sí. Nos quemaba las situaciones, había teníamos que tener otro hijo, básicamente. Y desde Río Perdido acá, digamos, ¿cuándo empezó a aparecer lo que termina siendo ahora este disco, El Eje Rival? O sea, el disco anterior de Río Perdido. Uh-huh. En realidad es casi una continuidad, porque digamos. Río Perdido, tocamos mucho Río Perdido y como que no paramos así mucho como para hacerlo el disco, pero me parece que es más, fue bastante espontáneo en algún sentido, porque uh-huh. No es que veníamos muy, si bien veníamos muy tocado el disco anterior, como que bueno, dijimos, tenemos un montón de temas, dale, vamos ahora. Y se fue dando naturalmente, va, no sé. Sí, de hecho, el último tema del disco, Crónicas en Ámbar, que ahora se llama así, para nosotros era Capo 3, porque lo tocamos con Capo 3 en la guitarra. Acá no entiendo nada. Claro. Nombre. La verdad estamos diciendo, bueno, este tema se llama es tal cual. Este tema, la última etapa de Río Perdido lo veníamos tocando bastante. Sí. Siempre se da que entre disco y disco siempre hay algún tema que es como una conexión, ¿no? Que sí, uno, están como interconectados. Que salen, sí, de repente, que un día en un ensayo dice, che, tuve una canción nueva. Sí, Río Perdido fue de hecho el enganche del anterior. Disco anterior. Y por ahí este tema lo ensayamos 3 veces y ya en los últimos días de Río Perdido lo estamos tocando en vivo. Claro. Después, como que dijimos, bueno, nos concentramos más en el disco. Bueno, justo coincidió con una gira, coincidió con otras cosas más. Y las canciones se fueron dando bastante de forma natural. Este disco creo que es el menos, entre comillas, conceptual de todos. Y está bueno porque fue como, nada. Fue saliendo. Se fue dando, se fue presentando. Se fue revelando. El paso nuevo de la banda, de alguna manera. Vamos a escuchar ya una canción. ¿Cuál tenemos para escuchar? La quinta. Quiero contar, ¿eh? Arma. Póngale número. Vamos con Arma, póngale número. Arma se llama Arma, ¿eh? Bien. Sí, Arma es el mismo. Arma es el mismo. Estamos en un mes de que estamos contando muchas anécdotas del rock. Así que, Hernán, te pido, por favor, nos cuentes una anécdota de Super Extra sin sentirte observado por ellos. No, justo estaba pensando cuando decían lo del cambio de baterista, sí. Estaba pensando en hacer un audiólogo que se llama Trabajando al Baterista. El mejor amigo de en el cual creo que es una de las cosas que más trabajamos en este disco, que es como involucrarlo en la banda, porque era un nuevo integrante, claro. Y en eso limpiamos mucho, en el trabajo del baterista. Ajá. Y en su ejecución. Le mandamos un abrazo a Leandro. Un abrazo, un gran baterista, un gran baterista. Y que realmente me sorprendió, nos sorprendió a todos, creo, sí, que lo podemos decir hoy, de cómo iniciaron sus ensayos y cómo grabó. Ah, estuvo muy a la altura y muy bien. ¿Me permite un chiste, baterista? Sí, digamos, de nuestro amigo baterista Ignacio Brizuela. Si se caen dos personas en un edificio, sí. Uno baterista y otro bajista, ¿cómo caen? Ahí está. Vamos con Arma. ¡Está bien! Vamos con Arma. De Super Extra, no, de construyendo armas, vamos a seguir charlando con los chicos. ¿Cómo vos que recién tiraste así una palabra Fender? ¿Qué laburos sonoros o búsquedas sonoras a partir de instrumentos, equipos o formas de grabar tuvieron por ahí diferentes que antes? O qué, y también que vieron diferente en este disco que en su forma de trabajar las canciones, digamos, que por ahí antes había sido de otra manera. Bueno, en lo que es en los overdubs, estuvo bueno porque dejamos, acá el, no me deja mentir el capo, los equipos, los tres equipos que usamos para todos los overdubs de viola todo el tiempo. Uh-huh. Íbamos mechando, después quedará en el secreto, sí, cuál fue el que mejor, me el que más garpó. Pero bueno. Ah, iban probando equipos. No, estaban los equipos siempre. Ah, los tres prendidos. Sí. Ah, ok, ok. Y después, bueno, en guión una magia, no sé, ahí tenemos cosas que nunca nos habían pasado. Por ejemplo, para tomar, nosotros tratamos de grabar en vivo y de que queden las tomas de esas. Sí. Había una calidad de muy, muy, muy zarpada de lo que era la toma del audio, ¿no? Con unos, sí, mix que no existen. Uh-huh. Son, no sé. Los de Eon. Sí, claro. No, sí, y micrófonos del año 50, sí, claro, un montón. De verdad, claro. Los últimos que lo. Bueno, los más nuevos, porque ahora la semana pasada compraron unos micrófonos, increíblemente. Se cruzaban fantasmas. Pero los más nuevos que había hasta ese momento eran de los años 70, ponele. O sea, mira, ya son micrófonos, claro, que. La particularidad de Eon es que tiene, además de la sala, que está buenísima, sí, las dimensiones y eso, que te da un room importantísimo. Los micrófonos, realmente el desgaste le favorece a un audio que a nosotros nos gusta, que es el no hi-fi, claro, de, claro, lastimoso, de agudos. Sí. Eso ya por las cápsulas están tan usadas de los micrófonos, sí, que eso ya te proporciona un audio de ese tipo. Ya, claro, viene ecualizado. Ya viene ecualizado, sí, bien. Sí, claro, sí, bien, claro, agradable. Bien. Bueno, y de ahí el arte. ¿No? Está buenísimo el arte. ¿Cómo, digamos, qué conclusión o cómo completa el arte en la parte conceptual, por ahí si se quiere, o en lo que dicen las canciones, lo que tiene el contenido? Bueno, nos planteamos, ¿cómo lo acompañaron? ¿Cómo, digamos, qué buscaban ahí? Sí, nos planteamos un poco eso, ¿no? El tema de el eje rival, más que nada en lo que es el arte, es una etapa, para los que no lo están viendo y lo están oyendo, es como algo muy orgánico. Sí. Y el título es una cosa como muy recta, puesta. Muy divisoria. Claro, puesta, ¿no? Digamos. Sí. Que tiene un truquito en el logo, digamos, de lo que es el nombre. De la A da vuelta. Sí. Entonces es nada, nos planteamos eso, ¿no? Que nos planteamos todo el tiempo, bueno, tenemos un eje o un camino, una ruta. Sí. Y la vida es todo lo contrario, menos algo recto, ¿viste? Claro. Vas así, abajo, arriba, sí, vas, sí, das vueltas, todo lo que fuese. Entonces es chocar contra eso todo el, bien, tiempo, volvés a otro lugar, conoces otros caminos. Sí. ¿Y, no eso, es, por... ¿Y esto lo tenían o les empezó a aparecer desde temprano? No. ¿O fue como un día estamos hablando? ¿Un cierre o...? Un día me pasó que estábamos hablando acá con Ezequiel, con el polaco. Y hablamos de la cantidad de planes que uno tenía, ¿no? Plan A, plan B, plan C, plan D, plan D. Y nunca, y ninguno, ninguno de esos. O sea, llegabas al Z y decías, pero pará, man, yo tengo 400 planes y no funciona. Y bueno, todo el tiempo era reinventarse, sí, y que esto, que aquello. Y decimos, bueno, qué sé yo. Claro, lo que uno se plantea termina siendo su propio rival, ¿no? Es como por eso, viene por eso, ¿no? Digamos, a veces sos vos el que... Tu peor enemigo. Sos el peor enemigo, a veces sos el que produce, a veces sos el que está en contra de eso y, bueno, qué sé yo, es... El que te reta también a hacer algo también, ¿no? Claro, te plantea los desafíos. Claro, sí, sí. Vamos a las preguntas. Vamos. ¿Ukelele sí, ukelele no? Yo no contesto. No, tiene que contestar. Todos. Bueno. Yo, ¿Sí o no? Sin explicaciones. ¿Sí o no? ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? ¿Ukelele sí o ukelele no? Canta lo rotundo que es esta. Claro. Es no, y tampoco hay que pensarlo. Sí, acá, yo digo bien. Sí. Acá yo tengo, acá tengo que tirar la polémica. Yo toco el cavaquinho, que no, es el predecesor. Está bien. Entonces, ukelele no. Estamos perfecto. Por competencia. Porque el original, yo soy purista. Bien. El papá del ukelele es el cavaquinho. ¿Y el desempate? Gibson Les Paul. Bien, perfecto. Respondiste todo. Vamos, los superhéroes los quiero un poquito más. Me gusta un poco más. ¿Qué les parece de Grohl, Bono, Eddie Vedder? Sí, sí, sí. Exactamente. Todo te parece es rarísimo, pero ponele. Y es, están dentro del efecto Tom Hanks, Julian Wells. O sea, bien. Son tan buenos que no pueden. La gente es tan muy buena. Se van alejando de la realidad. O sea, o yo soy muy malo, o conozco gente que es más mala. Todos tenemos un poco de maldad. Vamos, no, la verdad, posta, a mí. Bono, la maldad que tienen ellos es ser como son. Esa es la maldad. No, Bono, es muy buena interpretación, ¿eh? Es muy buena interpretación. Bono ya es como. No sé, ya está en un efecto medio Madonna, no sé, está en otro lado. Bono de que apareció. La verdad que Broly Bear me caen bien. Broly Bear me caen bien. A mí, Broly, que sí. Igual, es igual, talentoso. No, es talentoso, pero es como. ¿Cómo lo referenciarían a De Broly? Un gran baterista. No, no. Ah, o sea, el es baterista en Nirvana. Exacto. Bien. Vamos a poner baterista en Nirvana, pero eso es lamentablemente para todos el resto de los rockeros que están dando vuelta. El chabón sabe, boludo. No, sin duda. A mí me cae bien. Sabe hacer muy buenos negocios. Se llevó la consola. Ah, bueno, eso me cayó para el orto. Exactamente. Bueno, ahí nos estamos entendiendo. ¿Hacen covers? Sí, yo he escuchado covers, sí. Pero es una banda, me gusta el concepto que tiene para hacer covers. Porque hay otro versiones, concepto, versiones, perdón, que la versionar aportes fundacionales de la cultura popular. Totalmente. Hay que dejar de hacerlo, hay que dejar de versionar aportes fundacionales, claro, a la cultura. No, muchacha ya fue. Exactamente, ese tipo de caso. Flaco, no, muchachos. No, estamos de acuerdo. Bueno, sí. En el disco de Los Morgan hice un cover de María Gabriela Spumer. Mirá que la mierda. Muy bien. Muy por eso lo incluí muy en el disco. Muy bien. Lo elegí para por eso. Mirá que bien. Porque nadie. ¿Y el bicho rector para ustedes qué es? Es un programa de amigos. Donde sí, hemos venido veces. Ya es como parte de la historia también de Super Extra. Que pasa muy buena música, loco. Tiene un buen concepto musical para lo que nos gusta a nosotros. Bueno, gracias. No, por supuesto. Vamos con Imborrable, ¿sí? El track 2 de El Eje Rival Super Extra, el nuevo disco Super Extra, lo estamos estrenando en este momento en El Bicho Rector. Yeah. Super Extra, el eje rival. Chicos, van a estar tocando este jueves, ¿verdad? Ahí voy a ir, yo prometo. Voy a ir, el otro día no fui. Esta vez ya tengo todo. Jueves próximo, Beat Flow, en Córdoba 5509, Córdoba y Humboldt, ahí en la zona de Palermo. Muy lindo lugar. Sí, aparte yo no conozco el lugar todavía. Muy lindo lugar, a partir de las 21:30 con los amigos de Gualicho, una gran banda, Mentalistas también, otra gran banda. Vamos a cerrar el año, la tercera edición del ciclo Elemental, que es un ciclo que fuimos armando este año para participar con grandes amigos. No solamente era música, sino había otras propuestas. Había luthiers, gente que hacía remeras, gente que tenía otras propuestas también artísticas para mostrar. Y la verdad que es un muy buen lugar. ¿Ustedes armaron ese ciclo? Sí. Ah, sí. Se armó. Bien. Lo armamos este año y bueno, capaz que el año que viene, si las cosas funcionan y todo marcha más o menos bien. Sí, hemos sorteado entradas. Bueno, pero no me acordaba, no sabía que lo habían armado ustedes. Vamos a armarlo en algunos formatos. Sí, con la gente del lugar, sí, porque nos dieron una mano importante. Con Mati y Adina, que son unos copados de Beatflow, que son muy buena gente, la verdad que nos. Desde el vamos fue como que había. Hicimos una onda importante y nada, está bueno porque la verdad que para los músicos siempre la gente que apuesta a tener un lugar tenga buena onda y también le guste el arte más allá de lo que es el negocio. Sí, es muy importante. Sí, es importante porque si no tenemos lugares para poder mostrar lo nuestro. Y así que bueno, los esperamos a todos, al otro día de feriado. Sí, o sea, ideal. ¿Qué mejor plan tiene? Este jueves 26 Beatflow, es Córdoba y Humboldt, 21:30. Entré a 30 horas. Perfecto. Esperamos a todos. Bueno, chicos, gracias. Dejamos unas entradas aparte. Sí. ¿Tenemos entradas? Ah, bueno. Tenemos entradas. 4864-0489. 4866-1095. Si no, redes sociales, mail. Vamos a hasta el jueves vamos a ofrecerlas. Si nos llaman ahora. Gracias por haber estado. Felicitaciones por el disco. Yo tenía muchas ganas de escucharlo. Así que hoy o mañana, tranquilo en mi casa, me lo voy a escuchar tranquilo, me lo voy a escuchar bien. Vamos con el track 8, que se llama Bestiario. Bestiario es de Bestiario es un Cortázar. Libro de Cortázar. Super Extra pasó por acá. Muchas gracias, chicos. Gracias. Cada esquina sin salida, sumidos en el propio error. el bicho reactor.